Lo busqué por todos lados, buena información tenía. En el pueblo macho, ay, yo sabía que lo encontraría. En el pueblo macho, ay, yo sabía que lo encontraría. Yo tomé mis 5 letras y al pueblo me dirigí. Sintiendo mucha grandeza y una gran confianza en mí. Y no lo encontré en su burro, sino sentado en las piedras. Me le acerqué con recelo y lo veía como una fiera. Me le acerqué con recelo y lo veía como una fiera. Y pa' yo te voy a ganar, hombre, te voy a derrotar. Pa' yo te voy a ganar, hombre, te voy a derrotar. Me le acerqué con recelo y lo veía como una fiera. Su acordeón se terció al pecho, besó con mucho despecho y también con mucha pujanza. Besó con mucho despecho y también con mucha pujanza. Le dije, te encuentro limpio, nada de credo al revés. Te vas a enfrentar con Silvio y no con diablo esta vez. Le toqué un hermoso son, respondió con un paseo. Pero al ver mi ejecución, él invocó a San Mateo. Pero al ver mi ejecución, él invocó a San Mateo. Pa' yo te voy a ganar, hombre, te voy a derrotar. Pa' yo te voy a ganar, hombre, te voy a derrotar. Pero al ver mi ejecución, él invocó a San Mateo. No dejé de darle rejo, pues quería volverlo añico. No dejé de darle rejo, pues quería volverlo añico. Este encuentro de los dos, que se hizo con mucho ardor. Tenía gente alrededor, y el gran jurado era Dios. Él fue quien lo decidió, no le dio el triunfo a ninguno. Creo que fue muy oportuno y Francisco se despidió. Creo que fue muy oportuno y Francisco se despidió. Pa' yo te voy a ganar, hombre, te voy a derrotar. Pa' yo te voy a ganar, hombre, te voy a derrotar. Creo que fue muy oportuno y Francisco.